Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a una nueva edición de la revista quincenal de Radio Esperantia. Y hablamos de revista quincenal, aunque prácticamente es revista diaria, pero bueno, le pusimos ese nombre y se queda ahí, pues, la revista de Radio Esperantia.com, que también puedes seguir a través de maratonpodcast.com y, por supuesto, en esperantia.com. A través de los dos canales que tenemos, el canal 2 y el canal 3, puedes escuchar esta entrevista en directo y también, si lo deseas, pues a través del resto de la programación o en los podcast correspondientes, donde pues podrás ver algo más visual, los vídeos, etcétera, y el texto correspondiente. Pues volvemos a saludar a un buen amigo nuestro, el amigo Scrig, que bueno, lo tuvimos hace ya una temporadita cuando estaba empezando con la promoción, con el amigo Alvarado, Daniel Almarado, el manager que bueno, pues nos sigue y además nos proporciona pues un montón de información a través de todos los artistas que representa. Y habíamos quedado en algo que muchas veces dicen, pues esto seguramente para despedir, pues habrá dicho, ya nos veremos y tal. No, aquí pues cumplimos la promesa y de nuevo pues saludamos al amigo Javier Escrig. Javier, un verdadero placer saludarte, darte la bienvenida y encantadísimo de volver a compartir este tiempo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, trabajando con muchos proyectos, como ya te conté la otra vez, y como siempre es un gusto y es un placer hablar contigo, Frank. ¿Qué te iba a decir, Javier? Haznos un balance desde que hablamos, que fueron pues casi 6 meses, quizá un poquito más, con esos primeros pinitos que hacías, con el tema de la promoción, con el primer sencillo que estabas promocionando, y hasta ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Estás contento? ¿Cómo valorarías pues este tiempo más o menos? Pues la verdad que estoy muy contento, ¿no? Está saliendo todo como en un principio te planteas, ¿no? Porque yo siempre digo que esto de la promoción o esto de que las cosas empiecen a funcionar, pues no funcionan de hoy para mañana, ¿no? Sino todo lo contrario. Esto es una carrera, es un maratón y estamos haciendo los tiempos marcando los tiempos que teníamos que marcar, y la verdad que muy contento, ¿no? Y todavía con mucha más ilusión de cuando empecé la promoción, ¿no? Con muchas ganas de empezar ya a subir a los escenarios, que también es primordial, ¿no? Para todo artista y para todo músico que se tercie. Y la verdad es que tenemos ahora una gira muy bonita, muy pronto por delante. Y ya, pues eso, ya la semana que viene empezamos ya con los ensayos, a prepararlo todo, para que no haya ningún tipo de fallo, ¿no? Y la gira va a ser, ya más o menos tenéis los puntos. Cuéntanos algún sí. Lugar concreto, por si nos están escuchando aquí. Bueno, al ser una emisora online, nos escucha prácticamente en todo el mundo, pero bueno, si hay pues alguna posibilidad de que haya pues alguna persona que esté en el lugar correspondiente cuando vais a actuar, si conoces algunas fechas ya más o menos. Sí, las fechas, la gira va a empezar el 8 de abril. No sé exactamente si empieza Córdoba o empieza Sevilla, la verdad que no lo sé. O sea, si el 8 es Sevilla, el 9 es abril, y si no, viceversa. Y va a pasar por Zaragoza, pasará por Albacete, pasará por Bilbao, pasará por Valencia, pasará por Barcelona, pasará por Castellón, pasará por Madrid y pasará por ahora no, creo que Salamanca también va a pasar la gira, ¿no? Van a ser 10-12 conciertos en el que estamos pues eso, buscando las salas y teatros adecuadas, ¿no? Estamos buscando salas de 100 a 150 personas para que el show íntimo y acústico que estamos llevando pues eso, pues tenga esas características, ¿no? De íntimo, de muy cercano y de que la gente pueda disfrutar, ¿no? Del directo. Cuando comenzáis la gira, ¿volvéis otra vez al punto de partida, vuestras localidades donde vivís, o hacéis la gira completa? Por ejemplo, ¿vais saliendo Sevilla, Córdoba, Zaragoza, tal, o cómo os lo montáis? Porque me llama mucho la atención pues que tienes que llevar una infraestructura y sobre todo el apartado de logística lo tenéis que tener muy controlado, porque pues es complicadillo el trasladarse, y además si vais a estar una temporada, los 10 o 12 conciertos, ¿no? Cuéntanos, Javier. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Estamos ya preparándolo todo. Lo cierto es que seguramente terminemos en Valencia, ¿no? Nosotros somos de Valencia y lo bonito es terminar, ¿no? En Valencia. Cierto es que vamos a sacar muchos instrumentos, ¿no? En el directo vamos a sacar piano, vamos a sacar dos guitarras acústicas, vamos a introducir un ukelele, un violín y la armónica, ¿no? Y por supuesto las dos voces, ¿no? Va a ser una gira de dos, pues estaremos mi productor y yo, los dos defendiendo las canciones en directo como si fuera con toda la banda, ¿no? Pero con ese toque, ¿no? Con ese pincel de magia, ¿no? Que tienen los acústicos. Y la verdad que entre los dos, pues vamos a tocar todos esos instrumentos, ¿no? Y ya te digo que va a ser, en cada show va a ser distinto, pero va a ser, yo creo que la gente saldrá con esa sensación, ¿no? De haber visto algo bonito, ¿no? Encima de un escenario, ¿no? Y algo especial, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer un pequeño inciso, un mini inciso, porque seguramente los amigos que habitualmente escuchan nuestra programación ya te conocen, pero como cada vez pues tenemos más audiencia, habrá un montón de amigos que no te conozcan. Y para puntualizar, Skrig no es pues un nombre artístico, sino que es el apellido del amigo Javier, Javier Skrig, como dice bien, es en Valencia. Y bueno, se presentaba hace como 6, 8 meses que nosotros lo presentamos, un temazo, ¿Dónde estás, Betty?, el primer sencillo que, bueno, empezaste a promocionarlo con el amigo Daniel Alvarado. Y bueno, pues ahora está presentando pues lo que nos comentó precisamente al final de aquella entrevista, que es una gira con una gira acústica con escenarios más bien pequeños. Y esto pues es muy interesante porque la cercanía con el público hace como un show más entrañable, ¿verdad, Javier? Que no pues aparecer allí pues 4.000, 5.000 personas o que prácticamente ni les ves las caras, pero ahí en teatritos pequeños, café concierto, etcétera, pues se nota la cercanía y es algo como más entrañable, ¿no? Sí. Cierto es, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Tiene la magia, ¿no? A mí me gusta estar muy cerca de mi público, ¿no? Para mí es muy importante, pues ser fiel a tu público y sobre todo ser una persona muy educada, ¿no? Ante tu público, ¿no? Tener en cuenta que ellos van a pagar la entrada y por supuesto, pues van a tener allí mis discos para todo el mundo que lo quiera adquirir y el que venga con el disco ya de casa, si va a querer que se les firme los ejemplares, pues para eso estaremos, ¿no? Para atender a cada una de las personas, ¿no? Que vayan a disfrutar de este directo, ¿no? Yo sé que también la gira también va a estar respaldada por una fuerte emisora, ¿no? A nivel nacional y estoy convencido, ¿no? Estoy seguro que va a ser todo un éxito y luego, pues eso, nos va a dar energía para emprender una gira ya más grande, ¿no? Y que toda la banda nos acompañe, ¿no? A defender el directo de Skrig y en este caso de Colores, ¿no? Exactamente, de Colores, que es el título del álbum genérico, pero ahora vas a presentar un nuevo trabajo que también tiene su videoclip, que me lo has mandado y me ha dejado pues impresionado, cada vez vais avanzando más. Y La verdad cuando que saques cuatro o tenía muchas cinco. ganas, ¿no? De hacer un videoclip ya dentro de mi estudio, ¿no? Porque como ya te dije la otra vez, pues tengo la suerte, ¿no? De poder trabajar en mi estudio, tener el estudio en casa y me apetecía mucho grabar eso, pues una sesión de grabación, ¿no? Y en eso lo hemos plasmado. Aunque cierto es que la canción es una bella, bella historia de amor, ¿no? Que tiene nombre y apellido y estoy muy contento, ¿no? De la canción, de cómo suena y la verdad que mi productor, Ilés Azulay, pues como siempre, pues ha puesto su pinceladita de magia, ¿no? En el videoclip y en la producción de la canción, ¿no? Que ya se puede encontrar en YouTube, nosotros pondremos el enlace, pero háblanos un poco de esta canción, título, cómo surgió, cómo. Ya nos hablaste de Betty, genéricamente, aunque es ¿Dónde estás, Betty? Pero bueno, Betty genéricamente, que al final pues se popularizó así. Cuéntanos un poco de esta nueva creación que presentas. Pues mira, este tema nació en unas idas y venidas, ¿no? De una primavera y terminó con final feliz en un otoño, ¿no? Cuando las hojas caían, ¿no? Como ya te dije, es una historia muy bonita de amor, ¿no? Aunque no tiene por qué tiene que tener ni final feliz ni bueno ni malo, ¿no? Me dicen, es que el amor cuando es bueno es bonito, ¿no? Yo creo que también el amor hay cosas positivas, ¿no? Cuando no terminan bien, ¿no? De hecho, son todo historias. Te cierras a escribir los momentos mágicos vividos, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo creo que es un momento también que sale en uno de los versos de la canción, ¿no? los bonitos momentos que me das, ¿no? Transformados en canción, ¿no? Y la verdad que es un tema, ¿no? Que le canto al amor y del que me siento muy, muy reflejado, ¿no? Me siento muy vivo con este tema y la verdad que cuando lo he visto en imágenes, pues lo mismo, ¿no? Ya, tú estás grabándolo, pero no lo ves hasta que lo ves en edición y cuando lo he visto en edición me dices, joder, está llena de positivismo este tema, está llena de energía y está lleno de luz, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Es tener en cuenta que cuando quieres grabar un clip y quieres, muchas veces, pues tú sabes lo que quieres, pero a veces no sabes transmitir lo que quieres, ¿no? Y efectivamente, transmite todo lo que yo quería transmitir, ¿no? El día a día en el estudio, el día a día en el trabajo y el día a día en la composición de una canción y en el desarrollo de ella, ¿no? Exactamente, aunque tú tienes un estilo propio, pero ¿sabes lo que pensé cuando vi por primera vez este segundo vídeo? Que me pasó mucho más que con Betty, fíjate, que digo, este hombre, aunque bueno, ya te digo que tienes un estilo determinado, pero ¿cómo sonaría, por ejemplo, con boleros, ¿no? Que con la voz que tienes, esa intimidad tan cercana que logras transmitir, que sería una pasada. Es una idea que te suelto, la pillas si quieres, pero que bueno, que quedaría espectacular, de verdad. ¿Lo has pensado alguna vez, Javier? Pues lo tengo pensado, ¿sabes? También tengo pensado, te lo digo muy muy muy en serio, ¿no? Es un proyecto también que lo tengo ahí en mente, ¿no? El terminar la gira, ya te digo que la gira luego pasará por ir con toda la banda, ¿no? En grande. Y quiero grabar con cuerda, con una banda de cuerda, ¿no? Todo de chelos, de bajos y contrabajos y de violines, ¿no? Es una de las metas que me quiero plantear, ¿no? A final de año o ya veremos cuándo. Pero sí es verdad que todo lo que me está diciendo me lo planteo. Son cuestiones que me estoy planteando, ¿no? Es que te digo, yo en principio el primer golpe de vista del videoclip, empecé a escucharte ese tono, ese ambiente que le das tan, tan cercado, tan íntimo, digo, este hombre se pone a escribir boleros porque no me cabe duda que tú eres capaz de eso y mucho más, y bueno, que sonarían de maravilla, y luego si le añades pues a producción con cuerdas puede ser apoteósico. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, perdona que interrumpa, ¿no? El No, tema de boleros, sí que lo tengo en mente también, ¿no? Lo mismo que un tango, ¿no? Esas letras tristes de un tango, ¿no? Siempre, siempre me han llamado la atención, ¿no? Y ya te digo que en ello estoy, ¿no? Es verdad que lo que tú dices, ¿no? Darle mi sonido personal, darle el sonido que hemos conseguido, ¿no? Y la fuerza, en este caso, de la voz que a veces plasmamos en nuestras canciones. Y cierto es que me he plantado muchas veces, ¿no? Intentar adaptar un bolero y un tango también, ¿no? Son cosas que tengo en mente y que seguramente saldrán, ¿no? Saldrán en su día a la luz y lo llevaremos y tú un día lo dirás, hostias, esto se lo dije yo a Skid sí. y míralo por donde que me ha hecho caso y está siendo un exitazo todo lo que está haciendo, ¿no? Apartando el rock and roll, ¿no? Exactamente. Y quien habla de boleros o de tangos, habla de jazz vocal, que hay temazos por ahí impresionantes que bueno, que también podrían ser que también los podrías incluir. Hay de verdad verdaderos clásicos, valga la redundancia, que a mí se me traba la lengua rápido. ¿Sabes qué pasa? Que quiero decir muchas cosas a la vez y se me cruzan los cables y entonces pues quiero decir una cosa, pero ya estoy pensando En la otra, en la la siguiente. siguiente. ¿Y estás haciendo alguna promoción especial al margen de, bueno, de las redes sociales, en donde tienes ya este segundo videoclip, en YouTube, por supuesto? ¿Estás haciendo algún tipo de promoción especial al margen de la gira que vas a comenzar o prácticamente ya viene todo solo? Ya viene todo solo, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a hacer una promoción fuerte, ¿no? A nivel nacional. Y luego vamos a estar también en dos platos de televisión, ya también a nivel nacional, ¿no? Va a ser muy importante el tener, pues eso, el apoyo de una gran emisora, ¿no? Que aunque sea grande, pues tampoco te garantiza ni el éxito ni nada por el estilo, ¿no? Porque yo soy de los que piensa que el trabajito de hormiga, el trabajito De de cada chino en día. este caso, ¿no? De que todos los días estás en la radio, todos los días estás sonando en una emisora, estás sonando aquí, estás allá, esto hace que la gente empiece a escuchar tu música, ¿no? Y que tu música esté, pues como tú dices, ¿no? Tú tienes la suerte también de que tu radio en este caso esté sonando en todo el mundo, ¿no? Y eso es la magia, ¿no? De las ondas, es la magia del internet y pues nosotros vamos a trabajar fuerte en la promoción. Ahora ya te digo, esta semana ya vamos a cerrar todas las fechas, las vamos a tener todas las fechas cerradas y a partir de ahí pues darle mucho, muy fuerte a toda la gira, ¿no? Para que colguemos el cartel de No hay billetes. ¿Tenéis alguna dirección, digamos, centralizada? Porque claro, yo estoy viendo, estáis en un montón de plataformas, también estáis en YouTube, pero alguna página donde pues se ponga, por ejemplo, escribe fechas Sí. de conciertos, tal, tal, tal. ¿Tienes la dirección exacta? Sí, de la dirección exacta tú puedes entrar en Facebook, ¿no? Que mi Facebook es Skrig, mi página de Skrig, tal cual, y allí se van a colgar todas las direcciones. También es verdad que en Twitter soy Skrig arroba 3, era el número que yo gastaba cuando jugaba al fútbol y me encantó el 3. Entonces, Twitter también lo vais a tener y luego, por supuesto, en la página de armanager.es, ¿no? También vais a encontrar todas las direcciones, toda la gira, todas las novedades y todas las noticias, ¿no? Bien, y aunque estamos hablando de un futuro próximo, pero ya una vez termine la gira, ¿tienes pensado ya publicar un nuevo trabajo? Porque de Sí. Colores ya lleva pues año, año y bastante también promocionándolo, ¿no? Y Colores sal. llevamos promocionándolo desde septiembre, creo, septiembre del pasado año. Sí. Y sí, ya tengo ya 5 o 6 temas muy buenos ya en el tintero. Y es de lo que estoy deseando, ¿no? Estoy deseando ya volver a entrar en estudio, que yo soy feliz en el estudio, estoy deseando entrar en el estudio ya para empezar a trabajar con los nuevos temas, ¿no? O sea que esto no para, esto no para y la verdad que tengo la gran suerte, ¿no? Como ya te dije, de poder hacer lo que quiero, ¿no? Y de poder hacer de mi vida, pues parte fundamental la música, ¿no? ¿Y en ese nuevo disco se encontrará más o menos el mismo Skrik de este primer álbum o hay alguna sorpresa o algo que llame la atención? Pues sinceramente te lo digo, ¿no? El sonido creo que ya lo he conseguido, lo hemos conseguido, ¿no? Gracias a Elías Azulay, ¿no? También gracias a Giner, ¿no? Bajista que le pone color también a todos mis discos. Y yo creo que van a ser temas que van a sorprender mucho, pero ahora que me lo has dicho, vamos a ver si ponemos un bolero, vamos a ver si ponemos un tango, ¿no? Para el próximo disco y a ver qué tal se nos da, ¿no? Pues cuando lo tengáis me avisas que me hará un montón de ilusión, Javier, de verdad. Y además créeme que con la voz que tienes y ese ambiente tan intimista que consigues crear, pues va a ser prácticamente pues fantástico, de verdad. Que no me cabe la menor duda. Pues que te digo, Javier, no te quito más tiempo. Recuérdanos más o menos las fechas en las que tienen que estar atentos los oyentes para empezar a mirar a ver si coincide pues algún punto de la gira con sus lugares de referencia. Y así pues más o menos nos comentan la Más o página menos. y así para que estén Y atentos. genial, pues yo ya estoy, como os he dicho, la gira va a empezar el 8 y 9 de abril, va a empezar y va a terminar el mes de mayo, ¿no? Y va a pasar pues por ciudades como Córdoba, como Sevilla, como Bilbao, como Salamanca, como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Castellón y creo que Zaragoza, no me dejo ninguna más. Y recordaros la página de Skrig. Skrig tiene su página en Facebook, su Twitter y armanager.es. Y bueno, como yo siempre, que todo el mundo sepa que Colores también está en todas las plataformas digitales. Me podéis conseguir vuestro disco, descargarlo, comprarlo, adquirirlo y sobre todo, disfrutarlo que merece la pena, ¿no? A Canarias todavía no habéis, veo que no lo has mencionado, no pensáis, porque claro, Canarias pues está muy bien, un público fantástico, pero está el problema de la logística, que claro, si tienes que poner ya en un avión a 5, 6, 7 personas, pues si a eso le añades pues toda la instrumentación, ya sale pues bastante más caro que trasladarte, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de Efectivamente. Valencia a Zaragoza, por ejemplo, con una furgoneta Efectivamente. que lo No. hiciese tal. Pero bueno, todo llegará, Javier, Todo no te llega, no, preocupes. todo llegará. De momento le queríamos dar, pues lo que te digo, ¿no? Dar un empujón, ver qué tal están funcionando las cosas y yo estoy seguro de que a Canarias volaremos y nunca se sabe, ¿no? Esto nunca se sabe porque a lo mejor sale la cosa tan bien que decides pues prolongar la gira acústica, ¿no? Presentando y pues entonces ya empiezas a elegir otros lugares de España, ¿no? También nos llamaron desde Mallorca para ver si había posibilidad, pero claro, pues es lo que estamos hablando, ¿no? La logística no es lo mismo desplazar Dos personas pues por el ámbito, por la geografía española, ¿no? Sí, Llegando sí. carretera que tiene que cogiendo un avión, ¿no? En este caso. Pero bueno, Exacto. que todo llegará y todo se andará, y lo importante es que las cosas van por el camino que tienen que ir, y muy contentos de cómo están saliendo todo, ¿no? Y que todo sigue caminando, que no está parado y sigue avanzando, avanzando, avanzando, y poquito a poco pues se van consiguiendo los retos. ¿Qué te digo, Javier? Que como siempre un verdadero placer y además nos encanta recibir buenas noticias tuyas y seguramente que no serán las últimas que recibamos porque en la próxima charla que mantengamos ya seguramente pues, nos tendrás que contar un montón de detalles magníficos que además nos alegrarán sobremanera. Javier, muchas gracias de nuevo por compartir estos minutos en Radio Esperantia. Te deseamos, ya sabes, lo mejor de todo corazón y te esperamos en la próxima ocasión. ¿De acuerdo, Javier? Fran, un fuerte abrazo y, como siempre te digo, nos vemos en el camino. Exactamente, pues despedimos al amigo Javier Escrig y ya sabes, ya lo ha comentado todo, su página de Facebook, todas las redes sociales, no hay ningún problema para localizarlo y recuerda, pues a principios de abril ya la gira que tienen programada, pues prácticamente por media España. Nosotros volvemos en una próxima entrega en la revista de radioesperantia.com y hasta entonces, pues nada, un cordial saludo. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!